Te contamos que está en Mendoza Miguel Ángel Fernández Pastor, con quien hemos tenido la oportunidad de poder conversar y poder charlar varias veces. Lo tenemos ahora en comunicación telefónica y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Recién llegadito. Bueno, muy bien. Bueno, ahí te vamos a estar preguntando entonces por dónde vas a estar. Pero bueno, queremos preguntarte en esta situación económica bastante compleja, sobre todo también en el impacto que tuvieron las últimas PASO a nivel nacional. Bueno, ¿cuál es la situación actual de les jubilades, del ANSES? Bueno, por un lado las penurias normales que nos ha tocado vivir en estos 3 años y medio, y por el otro lado la esperanza de que esto pueda cambiar. Así que es una sensación dual en el día de hoy. Dual porque ha sido muy cruenta la lucha de los menos tienen en la Argentina, pero también el hecho de haber tenido una elección como la que hubo en la PASO y la posibilidad de los anuncios que se ha hecho Alberto Fernández generan una gran expectativa en todos aquellos que creen que hay una posibilidad de mejorar su situación. No hay que olvidarse que Alberto se ha anunciado que va a incrementar los haberes al 20% en diciembre, más allá de la movilidad, y los medicamentos gratuitos. Esto significa, lo de los medicamentos significa un doble paso, significa por un lado ocuparse de la atención de la salud de la gente y por el otro lado el ahorro económico, que significa no gastar plata en eso, ¿no? Miguel, ¿es el sector más olvidado, el sector de los jubilados y las jubiladas? Yo creo que no se olvidaron de saquearlo, de atenderlo. Claro. Pero lamentablemente de saquearlo se acordaron muy bien y supieron cómo hacerlo, porque además lo vendieron siempre con grandes títulos, ¿no? Con la ley de movilidad que los iba a salvar el 5% todos los años, que les iba a mejorar el salario, la ley de reparación histórica que iba a solucionar todos los problemas. Y después la realidad marcó todo lo contrario. Bueno, esto es el neoliberalismo, y sería bueno que aprendiéramos que siempre que nos tocó el neoliberalismo, a los que menos tienen les pasó lo mismo. Seguro, allí un rol también fundamental los medios hegemónicos de comunicación acompañando esto, ¿no? Sí, claro, los medios hegemónicos han tenido un rol central y lo siguen teniendo, porque son los que hacen aparecer que esas cosas no pasan, ¿no? Incluso lograron lo que jamás imaginé que se podía lograr, que la gente creyó que le aumentaran los servicios públicos era una buena noticia. La verdad que fue una cosa increíble lo que pasó en este tiempo. Pero bueno, ya estamos próximos a terminarlo, por suerte. Y en relación a los jubilados y a los fondos, ¿no?, que rigen también la ANSES, ¿cuáles van a ser las medidas que tenga que tomar este nuevo gobierno? ¿Por dónde crees que va a tener que ir, bueno, viendo lo complejo que se viene diciembre también? Yo siento con que los anuncios de Alberto son un buen principio. Por supuesto que no es el final, pero es dar un primer paso muy importante, que mejorar los haberes un 20%, tener los medicamentos gratuitos, modificar las fórmulas de movilidad y defender con uñas y dientes el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como ha prometido. Me parece que es un camino muy, muy, muy interesante para empezar a recorrer. A partir de ahí, bueno, veremos qué es lo que le dejan y cómo se reconstruye ladrillito a ladrillito, como se hacen las casas sólidas. Miguel, ¿por dónde vas a estar hoy? ¿Por dónde te pueden encontrar quienes quieren escucharte? Voy a estar en el club del Banco Provincia de Mendoza, y allí va a estar Anabel también, así que vamos a tener un lindo acto. Y aparte, muy lindo sol, como hay en Mendoza, siempre. Hermoso día. ¿A partir de qué horario? A partir de las 15:30, 16, ya vamos a estar por allá. Buenísimo, entonces, acercarse. Miguel, te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Un abrazo. Lo escuchábamos a Miguel Ángel Fernández Pastor.